Sí, o sea, estamos a puertas de una de las elecciones más importantes de nuestra historia reciente, así que ha habido muchísimo paño que cortar, muchas cosas en las que pensar, y sin duda de aquí a mañana vamos a cambiar el curso de nuestra historia. Así es que estamos en un momento muy importante. Así es, tal como lo dice la profesora Priscila González. Cervel presenta querella contra Sebastián Izquierdo y pedirá su prisión preventiva. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral Cervel, Andrés Tagle, indicó que el organismo decidió presentar una querella contra el activista de derecha Sebastián Izquierdo por delitos contra la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Bueno, ya lo dijimos, el Cervel se encuentra preparando acciones legales en contra del líder de una organización de extrema derecha que apoya a CAT, Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo. En las últimas horas, a través de redes sociales, comenzó a circular un video donde Izquierdo hacía un llamado a hacer trampa en la segunda vuelta presidencial que enfrentará a José Antonio Katz con Gabriel Boric. Más importante que defender los votos de Katz, objétenlo, todos los votos al Boric. Ellos van a hacer trampa, así que, cabros, vayan y hagan trampa, vayan a ser apoderados de mesa y objétenle todos los votos a Boric, al Boric, dice él, al Boric, no yo, por si acaso. Y si les toca ser vocales de mesa, también señaló. Esto dicho, ¿están acorde a lo que vive el país, profesora? No, a ver, yo pienso que nosotros en Chile tenemos una tradición importante y bien contundente acerca de lo impecable que son nuestros procesos electorales. Entonces, pienso que ese llamado que hace Izquierdo no va a tener grandes repercusiones. Porque también el sistema está diseñado para que haya observadores de distintos lados, para que si hay algún hecho que sea necesario de reportar, quede en acta, y en una mesa con 5 vocales, con un mínimo de 2 apoderados, cada uno de los 2 candidatos, es difícil que el llamado de Izquierdo tenga algún asidero. A mí me parece que es más bien una provocación, dado el contexto en el que nos encontramos, pero que no va a tener repercusiones importantes. Claro, el llamado a hacer trampa o impugnar en estos tiempos, ¿da resultado, profesora? No, pienso que no, porque el diseño institucional no lo permite de manera tan masiva. Puede que haya ciertos errores, pero todo eso después se audita. Las urnas se auditan, los votos se cuentan de nuevo, se revisan las actas. Entonces, no es algo que, por lo menos a mí, a nivel institucional, me preocupe. Lo que sí, claro que me preocupa es el tema que pueda tener alguna repercusión en los votantes, en el sentido de no confiar en el proceso, de comenzar anticipadamente a denunciar fraude electoral. Eso sí, como a nivel más micro, como a nivel de las personas, sí me parece que puede ser un poco preocupante, pero a nivel institucional no creo que tenga ninguna repercusión. Estamos conversando en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga con la profesora Priscila González, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y analista política de la Universidad O'Higgins. Profesora, ¿su actuar arroja votos a favor de su candidato o resta? ¿En el caso de Izquierdo? Sí, así es. Sebastián Izquierdo. No, yo pienso que a esta altura de las campañas y del momento, ya las personas deben tener más que decidido su voto. Entonces, pienso que no mueve la aguja para ninguno de los dos lados. Puede que incentive a adherentes de ambos lados a sumarse como apoderados, pero no creo que incline la balanza de los votos. No. Sebastián Izquierdo no tiene tanto poder, eso quiero decir. Claro, y yo creo que ya está, tal como lo decía la profesora Priscila González, es que ya se vio todo, que los candidatos estuvieron en diferentes medios de comunicación, tanto televisivo, uno por cada lado, después estos debates. Yo creo que la gente ya tiene claridad lo que va a hacer en estas elecciones presidenciales de este domingo, profesora, ¿no es así? Sí, claro, ya las cartas están echadas, los candidatos ya han presentado sus propuestas, han estado en distintos espacios, como tú dices, estuvieron en televisión, estuvieron en las radios, a nivel nacional y regional. Ya ambos han participado en distintos debates por internet, hicieron sus cierres de campaña cada uno, entonces pienso yo que ya las cartas están echadas, que hoy día es un día de preparación. De los locales de votación, y ya mañana desde temprano creo que la gente va a concurrir en una mayor proporción, que la participación va a ser mayor a la vez anterior, dado también que es un voto más simple, es solamente una papeleta, son solamente dos opciones, por lo tanto el acto de votar va a ser mucho más rápido, no va a haber largas filas. Lo que puede jugar en contra es el calor que va a haber en la zona central de Chile, Claro. pero la ventaja a su vez es que va a ser un trámite corto. Entonces, espero yo que eso no desincentive el voto, sino que más bien haga que se concentre en los dos extremos, muy en la mañana y muy al cierre. Profesora Priscila González, pero el que salga ganador, el que salga, va a tener realmente mucho, mucho trabajo, ¿eh? La economía, ¿para qué decir cómo está? También la delincuencia, el narcotráfico, los portonazos, bueno, y tantas otras cosas más, la pandemia, el Omicron que está apareciendo y está suma y como la espuma está realmente los casos aquí en Chile y tantas otras situaciones más, la constituyente, profesora, y así sucesivamente, ¿para qué le voy a contar a usted, ah? ¿Eh? Sí, pues, o sea, cada nuevo mandatario o mandataria que ha asumido ha tenido una serie de desafíos y lo interesante va a ser cómo definan sus prioridades, quién efectivamente gane mañana. En el caso de si gana Kast, las prioridades van a estar puestas en el Gualmapu, en la delincuencia. No sé si tanto en aspectos económicos, porque me parece a mí que el programa de Kast es bastante limitado en aspectos económicos. En cambio, si gana Boric, las prioridades van a estar puestas, pienso yo, en la pandemia, especialmente por la presencia de la doctora Siches, en respaldar a la Convención Constitucional. Y creo yo que Boric va a estar mirando mucho más cómo se comporte la oposición y la manera en que va a hacer alianzas con los distintos conglomerados de izquierda y centroizquierda, especialmente quienes tengan representación en el Congreso, va a ser una empezada mucho más de trabajo político, pienso yo, más que de una agenda específica, sino que va a empezar a armar un equipo contundente en lo político. Eso me parece a mí que van a ser como las prioridades de los candidatos en el caso de que ganen mañana. Claro, y en las últimas horas, después que apareció hablando este por redes sociales, Sebastián Izquierdo, profesora, ya se habla, estamos ante una campaña del terror, de tantas otras cosas que se hablan, o es que se vienen días muy negros para Chile, profesora. Sí, un rol relevante es el que va a tener la prensa en esto, porque en mi opinión, la prensa mainstream, digamos, los canales que tienen cobertura nacional, los diarios, no han tenido un rol activo en desmentir las noticias falsas. Y eso es muy peligroso para cualquier democracia, ya lo hemos visto en distintos países. Entonces, la prensa cumple un rol de contrapoder. De incomodar a las autoridades, de contrastar de contrastar hechos con opiniones, de desmontar prejuicios, y eso no ha estado tan fuerte. Por ejemplo, cuando se le pregunta a José Antonio Kast cuánto va a costar construir la zanja en el norte, en vez de cuestionarlo de que eso puede atentar contra los derechos humanos, ahí ya pasamos de un debate ético a un debate técnico, y eso pienso yo que a la prensa no le corresponde en este momento, sino más bien le correspondería preguntar sobre aspectos éticos, sobre aspectos de derechos humanos en relación a eso, porque parece una cuestión intolerable desde el punto de vista de la legislación internacional, de los acuerdos internacionales, de la política, del acto de ponerse de acuerdo, digamos, desde lo más básico, desde las relaciones bilaterales o trilaterales. Entonces, pasa ahí que esta campaña un poco sucia que se ha dado, pienso yo, esta es mi opinión personal, por supuesto, que la prensa no ha tenido un rol activo en desmentir y contrastar y ser un contrapoder relevante a la hora de interpelar a las candidaturas. Entonces, ya lo dijeron, lo han dicho otros analistas, lo ha dicho el propio Boric, hay cuestiones que son de manual, como que ya vieron qué pasó en la elección donde ganó Trump, ¿cierto? Ya vieron lo que pasó en Perú, por ejemplo, lo que pasó también en Bolivia con el golpe de Estado, donde estos líderes políticos tienen la facilidad y la irresponsabilidad de denunciar, por ejemplo, fraude electoral. Esto ya lo vimos con los adherentes de Franco Parisi en la primera vuelta, que estuvieron denunciando que hubo fraude electoral sin ninguna prueba, más allá de decir hay mesas descuadradas. Eso pasa siempre, en todas las elecciones, por eso hay auditorías después. Entonces, no es algo para lo que preocuparse, dado que, insisto, en nuestro país tenemos una tradición institucional muy larga de procesos electorales que salen muy bien. Tenemos un sistema de conteo de los votos que no depende de Internet, que no depende de las comunicaciones telefónicas, tiene su propio sistema. Entonces, por eso también tenemos resultados muy tempranamente. No hay posibilidad de tener fraude, dado que los controles de la administración pública en esta materia son muy fuertes. Y entonces, me parece a mí que esas serían las cosas que la prensa debiese relevar, y que no lo ha hecho en este tiempo. Profesora, esta pregunta anexa un poco, porque realmente ha llamado la atención en las últimas horas. Estamos conversando con Priscila González, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y analista política de la Universidad de Concepción. Fíjese que este 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Femicidio. En lo que va de este año, profesora, 2021, se han registrado 42 femicidios y cerca de 150 asesinatos frustrados. ¿Qué opina usted de eso como dama, como mujer? Bueno, además de mujer, soy activista contra la violencia hacia las mujeres, así que es un tema que es, de hecho, es mi especialidad académica. Así que siempre estamos en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es mi militancia, digamos. Siempre estamos obviamente pendientes de todo esto. Y nuestra, no me acuerdo qué cifra dio, pero nosotras en la red contabilizamos por ahora 49 femicidios y 2 suicidios femicidas. Y la verdad es que en estas fechas la violencia contra las mujeres se intensifica. Y como tú bien dices, la violencia contra las mujeres tiene este día conmemorativo, que es el 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, que conmemora el asesinato de una niña, de hecho, Javiera Neira. Javiera Neira fue asesinada por su padre, entonces y su madre también fue víctima de femicidio frustrado. La madre de Javiera sobrevivió y es quien impulsó el Día Nacional contra el Femicidio. Y está un poco eclipsado por las elecciones este año, pero es necesario de retomarlo, dado que las mujeres seguimos muriendo en manos de quienes dicen amarnos. Entonces, eso es una cuestión que nos debe involucrar a todos como sociedad, no solamente interpelar al Estado, que por supuesto tiene que cumplir con su rol de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sino también a toda la sociedad en su conjunto. En este momento tan político en el que nos encontramos, la sociedad tuvo la capacidad de interpelar el programa de José Antonio Kast y decirle que no tenía ninguna medida para favorecer a las mujeres como sujetas políticas, como víctimas direccionadas de la violencia machista. Así es que eso, en ese sentido, me parece bien que hemos avanzado socialmente en estos aspectos, pero por supuesto que falta muchísimo, y aunque hemos avanzado en temas de atención a las víctimas, tenemos que avanzar ahora en la prevención, porque los hechos de femicidio que suceden y de femicidios frustrados son el penúltimo acto de violencia machista. El último acto de violencia machista es justificar estos asesinatos, o no darles una... no otorgar la justicia correspondiente. Pero todos estos actos tienen una precuela, ¿cierto? Tienen antecedentes, que son, por ejemplo, la tolerancia a los discursos machistas, misóginos, que son la tolerancia a la violencia contra las mujeres a nivel simbólico, la violencia en los medios de comunicación, la violencia en las relaciones de pareja, la minimización de estos actos de violencia. Así que tenemos que avanzar en la prevención de la violencia. Y para avanzar en la prevención de la violencia tenemos que hacerlo a nivel educacional, a nivel comunicacional, a nivel político. Y esos son pasos que hemos estado dando tímidamente. Hoy día los organismos internacionales en materia de violencia contra las mujeres recomiendan que ya avancemos en la educación formal e informal en torno a la prevención de la violencia, y que estos no son actos tolerables. Podemos vivir una vida libre de violencia, pero para eso necesitamos que estemos todos involucrados y de manera activa en esto. Profesora Priscila González, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y analista política de la Universidad O'Higgins, le quiero agradecer por todo lo que usted nos ha señalado para nuestros auditores de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y también a toda la gente que nos ha hecho preguntas, sobre todo de los textos tan lamentables, sensibles como es el femicidio. Claro, esta cifra en la que salió las últimas horas del Ministerio de la Mujer, y también siempre hay cifras que ustedes manejan, que el Ministerio de la Mujer dijo 42 y 154 específicamente frustrados, y ustedes han dicho que son 49 que tiene la cifra. Sí, si quieres puedo aclarar ese punto. Lo que pasa es que el Ministerio de la Mujer se tiene que regir por la ley. Correcto. Entonces, la ley define cuáles son los casos de femicidio. Y entonces nosotras en la red llevamos este conteo paralelo, dado que hay algunas circunstancias de muertes de mujeres que no están contempladas en la ley, pero que para nosotras también son femicidios, porque derivan de la condición de mujer, derivan de una relación a lo mejor informal, de una relación clientelar, de una relación de parentesco que no está contemplada en la ley. Entonces, por ejemplo, la ley Gabriela, que se promulgó el año pasado, recién el año pasado se comienzan a incorporar asesinatos de mujeres en los que la relación era de pololeo, por ejemplo. Claro. Pero anteriormente eso no se contemplaba, no se contabilizaba en la ley. Por lo tanto, el problema estaba subestimado. Y entonces por eso nosotras en la red contabilizamos todos aquellos asesinatos de mujeres que deriven de la condición de mujer. Entonces, por ejemplo, a veces no hay una relación tan directa entre la víctima y el victimario, que uno pueda decir, claramente es femicidio, pero las circunstancias en las que se da ese asesinato, el ensañamiento que se produce con el cuerpo de las mujeres, la violencia sexual que se les aplica, da para pensar que ese asesinato es no porque le quieran robar el celular, sino porque la persona, la víctima, era una mujer. Entonces, es por eso que nosotras nos ceñimos como más a la definición social, política de los femicidios. Y eso nos hace ver que el problema siempre es mucho mayor de lo que estima el Estado. Profesora, quiero agradecerles su fineza y también por haber participado nuevamente en Impacto Regional en Radios Mágica, amiga, la profesora Priscila González, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y analista política de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias, Priscila, hasta cualquier momento, y por supuesto que con este tema que usted está escuchando de Navidad, por supuesto que le deseamos muchas gracias, que tenga un buen año. Hasta cualquier momento, y nosotros con este tema de Navidad, súbelo un poquito, Juan Carlos. Juan Carlos Cortés, aprovecho a saludar quien está ahí en el control máster, en la mesa central ahí, don Juan Carlos Cortés. Quiero saludar a don Oscar Elgueta, siempre está ahí muy pendiente de este programa, de la Dirección del Tránsito, también a mucha gente que nos está escribiendo en la región del Maule y el país. Quiero agradecer porque realmente tenemos muchos, pero muchas auditoras y auditores que siempre están muy pendientes de este programa. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cuáles temas tratamos? Para ellos, por supuesto, en la semana

Café de Estela. Somos especialistas en café cappuccino, latte, moca chino, espresso, moca y americano. Además, ofrecemos diversos tipos de sándwich. También contamos con cajitas sorpresas para distintos eventos, cumpleaños, aniversarios, baby shower, todo con entrega a domicilio. Para ello nos puede llamar al 998-62-7575. Café de Estela. Está ubicado en 1 Norte 880, entre 1 y 2 Oriente Talca, y es atendido por su propia dueña, Estela Orellana. Atendemos de 8 a 16 horas. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Madrecita querida. En la mañana con 17 minutos, 11 con 17 minutos, claro. Ídolo de la música mexicana. Una gran pérdida para quienes aman la ranchera de todos los tiempos. Vicente Fernández se nos fue, pero quedan sus lindos temas que ya lo estamos escuchando y justamente ellos son para saludar a nuestros siguientes invitados. Saludamos a la doctora, profesora de Epidemiología de la Universidad de Talca, Loreto Núñez. ¿Cómo está, profesora? Bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 18 de diciembre del 2021. Hola, buenos días. Muchas gracias, profesora. Vamos a saludar de inmediato al alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, que ha tenido bastante trabajo con esta situación del gas, también de los cortes de energía eléctrica, y vamos a ver otros temas por ahí con él. Alcalde Bernardo Vázquez, bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Un gran abrazo, Moisés, a ti y a todos los invitados hoy día de este programa del día sábado. Ya conversaremos con el alcalde de hartos temas, por supuesto, y con la profesora, porque realmente los casos de la variante Omicron sube como la espuma, dicen en Chile, pero también en el mundo entero. En Chile hay por lo menos 4 millones de personas que no tienen el esquema completo de vacunas y por lo menos 1 millón aún no se coloca la ninguna. Profesora Loreto Núñez, ¿el gobierno debiera tomar medidas más severas para obligar a la ciudadanía a vacunarse o ello no es posible legalmente? Mira, yo pienso que no se debería obligar, ¿ya? De partida, porque tiene que haber un convencimiento. Yo creo que nos falta todavía poder explicar mejor el fenómeno para que la gente adhiera de manera voluntaria a utilizar la vacuna. Además, ¿cómo vas a controlar eso? La obligatoriedad es complejo de hacerlo, ¿ya? Correcto. Oiga, profesora, por otro lado, si la variante Omicron sigue aumentando las camas en los hospitales y clínicas, ¿volverán a ocuparse con pacientes infectados por esta variante y miles de chilenos tendrán que seguir esperando por una cirugía que debieron haberse practicado hace 2 o 3 años? ¿Y para qué decir la lista de espera? Son más de 2 millones de personas y 3 millones de personas esperan una operación, doctora Loreto Núñez. Sin duda, la verdad que el impacto que ha tenido y está teniendo la pandemia en el sistema sanitario es enorme. por una parte todo lo que se tuvo que posponer durante el año 2020 y parte del 2021 todavía no logra recuperarse. Lo otro es que hay que tener harta claridad que aun cuando tú tengas tu esquema completo de vacunación, puedes reinfectarte y puedes tener la enfermedad. Probablemente que la sintomatología que sea la menos severa, que no necesites hospitalización, pero puedes enfermarte y puedes transmitirla. Entonces, si bien la vacuna, y esto no es para hay que incentivar la vacunación de todas maneras, porque te permite, si es que eres de esas personas que te vas a volver a reinfectar porque has perdido la inmunidad, vas a tener una enfermedad que sea un poco más leve, y eso es muy positivo para el sistema sanitario también, porque no vas a tal vez necesitar no vas a ocupar una cama en el servicio, pero sin duda con esta nueva variante que es que tiene una mayor transmisibilidad y que se está aprendiendo continuamente de lo que está, de cómo se comporta en otras latitudes, es un desafío constante. Vamos a tener un desafío constante a nivel mundial. Claro que sí. Bueno, la profesora Loreto Núñez lo dijo, alcalde Bernardo Vázquez, otro gran desafío para el próximo gobierno, como esto, por ejemplo, este sensible tema, alcalde Bernardo Vázquez, delincuencia, narcotráfico, violaciones y crímenes, y para qué decir los femicidios. Realmente el tema de la delincuencia no para. Los portonazos, los lanzas, los atracos, asalto a negocios, farmacias, las encerronas, los crímenes. ¿En qué se ha convertido Chile, alcalde Bernardo Vázquez? Bueno, Moisés, el próximo desafío del próximo presidente de la República desde el 11 de marzo del próximo año claramente va a ser un tremendo desafío en la parte social, económica, de salud, de educación y sobre todo de seguridad ciudadana. Yo creo que efectivamente lo que dices tú, hoy día hay una sensación de inseguridad, que el narcotráfico se tomó las poblaciones, la inseguridad de robos, que las policías no están haciendo su trabajo, y obviamente que ese es el gran desafío que tiene que tener el próximo gobierno. Mañana tenemos lejos una de las elecciones más importantes de las últimas décadas, y obviamente que el presidente va a tener que asumir bajo la lógica de un país bastante complejo el día que estamos viviendo, y obviamente de un país bastante polarizado. Es cosa de ver distintos aspectos que han pasado durante la campaña, y obviamente que hoy día lo que necesitamos es tener un país unido, es poder generar alianzas justamente para terminar definitivamente esta pandemia, el último trayecto de lo que va a significar el término definitivo de esta pandemia, atacarla como corresponde para que se termine, y obviamente que empezar a trabajar en el ámbito de seguridad ciudadana, de salud, de educación, la economía, que claramente se ve que viene bastante compleja para el próximo año 2022. Por lo tanto, es un tremendo desafío, y obviamente que yo creo que aquí la sociedad completa, todos los actores políticos, económicos, sociales, tienen que ponerse detrás del próximo presidente, quien sea, dependientemente de la ideología o de la de la adhesión que uno pueda tener a cualquiera de los dos candidatos. Obviamente que uno tiene que sobreponer sobre todo el bienestar del país, y obviamente que el día de mañana, posteriormente ya a tener electo el próximo presidente de la República, obviamente que todos nos tenemos que poner detrás de ese presidente para poder construir el Chile que todos queremos y que salga de estas desigualdades que obviamente hoy día contempla, y sobre todo lo que dice usted, de inseguridad y de tantas otras cosas que nos afectan como sociedad. Alcalde Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, la pregunta es la siguiente, y tal como lo dicen las redes sociales, ¿cómo el gobierno pudo permitir que esto pasara? Ni hablar del narcotráfico, alcalde, otro tema que tiene atemorizada a la población. ¿Alcalde? Sí, lo que pasa, Moisés, que yo creo que el tema del narcotráfico siempre desde el minuto cero se vio como algo muy lejano. Se empezó a tener mucha costumbre de ver los narcofunerales, se empezó a los juegos artificiales, se empezó como todo a ser común. Entonces, obviamente, cuando se empieza a tener actividades que son ilegales y se empieza a sociabilizar como algo natural, obviamente que se empieza a crecer el tema. Yo concuerdo que uno de los grandes desafíos es atacar de raíz el narcotráfico. Es muy difícil, pero claramente se tiene tomada las poblaciones y eso obviamente que hace que la gente esté atemorizada y esto vaya creciendo muy... Yo creo que una de las próximas pandemias claramente es cómo atacar y ver y erradicar dentro de lo que se puede, obviamente, el narcotráfico en cada una de nuestras poblaciones. Ya regreso con usted. Gracias por la respuesta. Regreso de inmediato con usted, alcalde Bernardo Vázquez. Pero volvamos a la inquietud anterior con la profesora doctora Loreto Núñez, epidemióloga de la Universidad de Talca. ¿Cómo obligamos a los chilenos que entiendan que deben vacunarse, profesora? El presidente Sebastián Piñera dijo que están facultados para colocar una segunda dosis de refuerzo. ¿Pero qué sacamos con ellos si hay personas testarudas que no quieren vacunarse y también o terminan contagiando a los demás, especialmente los asintomáticos de que tanto se habla? Profesora Loreto Núñez, usted tiene la palabra. Mira, lo que hay que tener en claro que nosotros, por mucha vacunación que tengamos, la vacunación por sí sola no nos va a evitar los contagios, ¿ya? Las personas tienen que seguir adhiriendo a las medidas preventivas como la distancia física mayor de un metro. No nos podemos saludar de beso ni de mano. Ya eso se ha relajado en el último tiempo. Uno lo ve dentro de la familia, en las actividades sociales que han incrementado, que existe un grupo de personas que no logra adherir a eso. Por lo tanto, tú, vacunado o no vacunado, tienes que adherir a todas esas medidas. El uso correcto de la mascarilla, cambiar la mascarilla, depende de la mascarilla que uses, tener claridad cada cuánto tiempo tienes que cambiarla, el lavado de manos, ventilación. Y la ventilación no es solamente abrir una ventana, es abrir una ventana y abrir otra más o una puerta, cosa que exista una corriente de aire, que haya circulación del aire. Entonces, y evitar las aglomeraciones. Esto es muy importante seguir manteniéndolo, porque creo yo que no podemos obligar a las personas a vacunarse. Claro, pero sí tenemos que seguir teniendo las medidas de precaución y tratar de ir concientizando en la importancia de adherir a la vacuna, la importancia que ello tiene. Y bueno, la gran mayoría sí tiene la vacuna. Nosotros somos un país que está en mejores condiciones para poder enfrentar esta pandemia y este cambio de la variante que tenemos, que no sabemos si va a predominar o no sobre la Delta, que también la tenemos circulando. Y es importante tener eso en mente, que, o sea, tenemos pandemia para rato, independiente de la vacunación y de la buena tasa de vacunación que nosotros tenemos en nuestro país. Pero también tenemos que tener claridad que esa inmunidad que nosotros adquirimos, ya sea porque enfermamos o porque tenemos la vacuna, no se sabe cuánto está durando. Hay indicios de que está durando como 6 meses, por lo tanto, por eso están estos refuerzos de la vacunación y vamos a tener que seguir haciéndolo. Pero también tenemos que tener una mirada también de cooperación mundial, latinoamericana, en que todos los países tienen que tener acceso a las vacunas, porque eso nos va a evitar que emerjan estas nuevas variantes y que lleguen. Van a llegar las variantes rápidamente, se van a dispersar porque tenemos una movilidad muy alta. Claro. Bueno, nos queda muy poco tiempo y realmente el doctor Juan Enrique Leiva nos había avisado que estaba en una reunión y, por supuesto, quiso estar unos minutos en este programa. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días. Disculpen la demora en la conexión, pero por otros temas no pude estar antes. No, Moisés. No, por favor, doctor, no se preocupe. Me gustaría hacerle una pregunta de inmediato al doctor Juan Enrique Leiva. ¿Cuál es la situación de los cánceres cérvico-uterino en la actualidad, doctor Juan Enrique Leiva? El cáncer de cuello uterino es la sexta causa de muerte por cáncer en la mujer en Chile. Es un cáncer que ha ido bajando su importancia en la mortalidad en la mujer porque han ido subiendo otros en mayor frecuencia, como el cáncer de mama, el cáncer de vesícula, el cáncer de estómago, colon preferentemente. y bronquios. Entonces, claramente el cáncer de cuello uterino, afortunadamente, desde el año 89 empezó un programa nacional orientado a que existiera un sistema nacional, incluido las atenciones primarias y los hospitales, para trabajar en conjunto con un programa bien ordenado y estratificado. Y en la región del Maule, el Hospital Regional de Talca es el centro derivador, es el centro donde se debe derivar todo el cáncer invasor, pero los hospitales de Linares, Cauquenes, Curicó y pueden trabajar en todo lo que es la parte pre-invasora, que es la mayor volumen de pacientes que se atiende. De tal manera que es un sistema integrado que está funcionando bien. Lo mismo con el sistema ISAPRE, porque afortunadamente en Chile existe un sistema integrado de salud pública y salud privada que se complementan y siguen las mismas normas. Por lo tanto, yo diría que se ha visto afectado por la pandemia, sí, porque obviamente hemos tenido menos pabellones que antes. Pero en términos generales, por lo menos en el Hospital Regional de Talca y en relación al tema que usted me pregunta, no hemos suspendido ninguna paciente con cáncer de cuello uterino que tenga que operarse por la pandemia. Siempre hemos buscado el espacio para poder resolver y tratar quirúrgicamente a estos pacientes. Oiga, doctor Juan Enrique Leiva, además del COVID, ¿de qué se están muriendo los chilenos en la actualidad? El COVID es una de las causas de muerte importante, pero no es la más importante. La principal causa de muerte hoy día en Chile, yo me atrevería a decir que es el cáncer. Y en segundo, los accidentes y las enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos en las enfermedades cardiovasculares un tema muy importante que sí se ha visto afectado por el tema COVID. Y por lo tanto, tenemos una pandemia que se nos viene encima una vez que podamos controlar, entre comillas, el COVID. Cosa que estoy de acuerdo con la persona que estaba hablando anteriormente, que el COVID vino para quedarse, que nosotros vamos a tener que tener siempre política pública en relación al COVID, vamos a tener que estar siempre aplicando protocolos en relación a esto y teniendo el tema de la vacunación reiterativa en la mente cada 6 meses con seguridad, y claramente eso nos va a significar estar muy atentos, pero vamos a tener que estar muy pendientes de solucionar los problemas que se fueron acumulando. Las eternas listas de espera donde hay cánceres esperando, no el cáncer de cuello uterino, pero otros cánceres esperando su solución. Tenemos 2 millones de pacientes en lista de espera, tenemos muchas patologías, entre ellas cardiovasculares, que están en lista de espera, porque los hospitales en general y todo el sistema de salud en general se gastó gran parte de su presupuesto en atacar y combatir el COVID. Bienvenido, pero claramente falta un esfuerzo adicional para que los hospitales puedan retomar su función normal y poder atacar todos los flancos de las enfermedades que nos tienen bastante complicados. Esta pregunta se la quiero hacer en primer lugar a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. Hablando de esta nueva variante Omicron, que ya hay más de 30 casos aquí en nuestro país, don Bernardo Vázquez, aprovechando que está el doctor Juan Enrique Leiva en una línea y también la profesora doctora de la Universidad de Talca, Loreto Núñez, usted, alcalde, con la mano en el corazón, como siempre le ha caracterizado, Bernardo Vázquez, ¿estamos bien preparados para combatir a la variante Omicron? Bernardo Vázquez tiene la palabra. El país de América Latina mejor preparado es Chile. De todas maneras, tuve la posibilidad la semana pasada de estar en el aeropuerto, y la verdad es que este es el aeropuerto más seguro. Hay más de 100 controles donde se le toman PCR a las personas que vienen ingresando al aeropuerto, totalmente gratuito. Hay un costo del Estado tremendo en este tema. Ya se está hablando de una cuarta vacuna para reforzar el trabajo. Por lo tanto, yo acá, Moisés, yo entiendo que de repente uno se alarme y todavía seguimos con índices de COVID y de gente que sigue saliendo positiva. Pero claramente yo creo que aquí el control y el trabajo que se ha hecho de parte de las autoridades, de hecho, en el último debate presidencial, tanto Boric como Kast destacaron justamente esta política pública que ha tenido el gobierno. Por lo tanto, yo creo, Moisés, yo me tengo... Tengo un problema de señal y me están esperando, así que lamentablemente me tengo que retirar en este minuto. No se preocupe, alcalde. Muchas gracias. Oiga, gracias. Seguimos en contacto los próximos días. Chao. Bueno, quiero hacerle la última pregunta a la doctora Loreto Núñez. Profesora, si no me equivoco, no me falla la mente, usted es experta en salud cardiovascular, ¿no es así? No soy experta en salud cardiovascular. Estuve en un programa de investigación cardiovascular hace tiempo atrás, pero ya no estoy viendo ese tema de investigación. ¿Y en la parte de la... ¿De qué opina de la tasa de obesidad en la actualidad, doctora? Bueno, nosotros hemos... a nivel poblacional tenemos una alta tasa de obesidad. Las mujeres chilenas son las más obesas de Latinoamérica. La obesidad es algo que no se ha podido controlar, se ha incrementado en la población. Con las encuestas nacionales de salud que hace el gobierno, el Estado de Chile, para ir monitoreando la salud de la población, vemos que esto... sigue incrementándose y además que va a producir otras enfermedades, no solo la obesidad, sino que va a estar asociada también a otras patologías. Y sabes que, bueno, tenemos harto que trabajar en eso, en las oportunidades para poder lograr cómo hacemos que la opción saludable sea la más fácil de tomar para la población. Ya, eso es importante, buscar esa política que nos permita facilitar la adopción de conductas saludables. Y quería hacerte un comentario en relación a lo que tú hablabas de la pregunta anterior, de la mortalidad del COVID. Hay una investigación que leí hace poco tiempo atrás donde se muestra que el COVID ha generado un impacto por la mortalidad a nivel mundial, y se ha visto que la esperanza de vida ha disminuido. Correcto. En todos los países. Y ahí, bueno, hay algunas estimaciones de cuántos años ha disminuido en cada uno de los países, pero sí nosotros podemos ver que nuestra esperanza de vida va decreciendo con esta pandemia, así que el impacto que ha tenido en la mortalidad también es enorme. Claro, bueno, realmente estamos bien pasado el tiempo y quiero agradecerle a la doctora, profesora epidemióloga de la Universidad de Talca, Loreto Núñez, que haya estado nuevamente en nuestro programa, y por supuesto que le deseamos, con este tema que usted está ya escuchando de Navidad, doctora, que lo pase muy lindo en esta fiesta, que realmente llegue un año más próspero, con éxito. Así que un abrazo para usted y a seguir cuidándose, profesora Loreto Núñez. Muchas gracias, seguir cuidándose porque estamos todavía en pandemia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias a ustedes. Al doctor Juan Enrique Leiva, un agrado, doctor, de tenerlo nuevamente en nuestro programa. Será hasta cualquier momento, y felicidades y éxito para lo que viene. Muchas gracias por la invitación y disculpa por el atraso en la conexión. Pero quiero dejar un mensaje cortito. Sí, por favor. Por favor. El sistema de salud chileno es un sistema mixto, público y privado, único, que no necesita recetas adicionales para que funcione. Solo falta coordinación, fiscalización y un poquito más de orden. Así que a mirar bien ese sistema de salud y a no botarlo por la ventana. Doctor, muchas gracias por la invitación. Doctor, seguimos conversando porque tenía otras preguntas para usted que son importantes para la comunidad organizada, y viniendo de usted, sobre todo, con la expertise que tiene como un reconocido médico de la región del Maule y del país. Muchas gracias, doctor Juan Enrique Leiva. Muchas gracias a ti. Adiós, hasta luego. Bueno, quiero saludar a don Ángelo Salinas, que está muy pendiente de este programa. También nos hizo algunas preguntas para nuestros invitados, que están preocupados, Juan Carlos Cortés, por la Omicron, que realmente, aunque digan lo que digan, que realmente la gente está muy preocupada. Lo otro también, saludar, no, este no es un saludo, porque hay una persona que fue víctima de un robo, Juan Carlos Cortés, hace poco rato. Y le cuento dónde. Y también creo que lo conoce, gente, se llama nuestra persona, nuestro buen amigo, don Jorge Ávila. Jorge Ávila, le robaron todos sus documentos desde su vehículo. Y parece que fue por aquí cerca, Juan Carlos Cortés. Estoy hablando con nuestro máster ahí de sonido. Le robaron los documentos desde mi vehículo, que estaba estacionado en calle 2 Poniente, entre 1 Sur y 1 Norte. Ahí. Tú y ahí la calle, ¿no es cierto? Ahí le fue sustraído, le robaron los documentos, total, y realmente muy complicado, porque sí va a tener problemas donde él trabaja, ojo con eso. Así que, ojo con eso. Y por favor, si usted encontró los documentos, comuníquese al siguiente número celular: 569-77772, 569 77772000. Por favor, si usted encuentra estos documentos, por favor, llame a ese número porque fue víctima de un robo, don Jorge Ávila. Nosotros vamos a hacer un alto muy breve y ya regresamos con nuestros siguientes invitados que ya están en línea. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Madrecita querida. Y con este tema, Vicente Fernández, que él nos dejó, pero quedó sus lindos temas, su música, vamos a recibir a los siguientes invitados. Quiero saludar a la doctora y subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule, la doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 18 de diciembre del 2021. Buenos días, Moisés. Buenos días. Saludar a todos los auditores por intermedio tuyo. Muchas gracias, doctora. Quiero ir a la otra línea de inmediato a saludar al presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Nuevo Servicio de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Un agrado que esté nuevamente en línea. Gracias por estar aquí participando. Un agrado. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Moisés, por la invitación a participar de este programa. Acá muy bien. Una linda mañana ya de verano, propiamente tal, aunque nos faltan algunos días para el cambio de temporada. Me gustaría más llamarlo Servicio de Protección Especializado, porque para hacer un servicio como el que está, como Mejor Niñez, aún nos falta mucho trayecto por recorrer a nivel nacional. Correcto, ¿eh? Bueno, oiga, como usted dice, 24 grados, así que creo que se esperan 33 para mañana, 34. Vamos a estar con mucho, ojalá que al parecer está como la política, caliente esta cuestión, ¿eh? Señora Margarita, doctora, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo están las tasas de mortalidad comparadas con el año pasado a la misma fecha? Hemos bajado la tasa de mortalidad, hemos bajado la tasa de ingreso de pacientes UCI por COVID, hemos bajado la tasa de infección a pesar de las nuevas variantes por COVID. Por lo menos estoy hablando a nivel regional. Eso no significa que hay algunas regiones del país que todavía están con altas tasas de infección, todavía están con altas tasas de ingreso pacientes UCI y lo que han dado mayor mortalidad. Claro, y doctora, mire, no puedo dejar de preguntar de que, la salud cardiovascular, entre otros temas, el VIH, que ustedes han estado hablando bastante, también el cáncer cervicouterino, entre otras cosas. Realmente estas patologías son las puntas del iceberg en la desigualdad de la salud de los chilenos, doctora. A ver, yo creo, como que se llama, que la pandemia a todos nos tomó primero por sorpresa, tuvimos que acostumbrarnos a trabajar con ella y quedaron postergados muchos de los problemas, no porque dos factores. Uno, que se estaban atendiendo pacientes COVID y se dejaron de atender algunos, pero además la gente, por problemas de cuarentenas o por susto, no acudió a los centros. Por lo tanto, hay dos razones por las cuales se postergaron muchas de esas patologías. Estamos ahora en un alza de algunos pacientes que no se controlaron y que en este minuto tenemos que retomar de todas maneras para evitar consecuencias. Ya regreso con usted, señora Margarita. Quiero ir con don Felipe Ramírez. Este viernes, don Felipe, la Bolsa de Santiago comenzó a cotizar a la baja. El índice de precios selectivos de acciones, IPSA, retrocedió un 2,5% en el último día hábil antes de las elecciones presidenciales. Cabe señalar que los mercados ven mucha incertidumbre, por decirlo de alguna manera, y al haber incertidumbre, pasa lo que está pasando. El dólar sigue subiendo y el peso se ha devaluado bastante. Por favor, una reflexión al respecto, Felipe Ramírez. Mi reflexión sería que a los empresarios exportadores les va a ir muy bien con el precio del dólar al alza. Esto, a ver, y eso es un poco como una broma irónica, lo que acabo de decir. Aunque es efectivo, al ser el dólar más alto, las exportaciones tienen más ganancial. Esto es un reflejo del temor del poder económico nacional con respecto a una candidatura en específico. Vamos a recordar que en la elección anterior, cuando el candidato de la extrema derecha, José Kast, sacó un porcentaje mayor que los otros candidatos, la bolsa digamos, actuó todo lo contrario. Entonces, lo que quieren infundir desde este punto de vista es, uno, el temor que tiene el mercado, como tradicionalmente lo conocemos, con los distintos poderes económicos, bancario, exportador, extractivista, tienen con un gobierno que tiene un perfil transformador de las políticas públicas nacionales, donde se ha puesto énfasis no solo en lo económico, sino en un concepto del buen vivir, y que toda acción industrial, comercial, humana, tenga por sobre todo referente la protección de la naturaleza y la protección de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, siento lógico lo que está pasando en el mercado con esta alza. Ahora, el alza del valor del dólar en Chile no es nuevo. Se viene arrastrando hace varios meses ya atrás, y la devaluación del peso chileno como moneda, digamos, también, yo creo, hace los últimos dos años viene con una baja sostenible en el tiempo. Y eso nos indica, por una parte, que como Chile, como Estado, como ente de mercado, no ha tenido la solvencia para, uno, diversificar su economía, porque estamos con los vaivenes muchas veces del cobre, con estos vaivenes económicos, y no ha tenido un proceso industrializador con tecnologías que apunten a la mitad de este siglo hacia adelante, con tecnologías verdes, con tecnologías que nos permitan tener un medio ambiente también con menos contaminación de la que tenemos actualmente. Si a eso le tiene miedo el mercado, pues bienvenido sea este miedo. Otro tema que se va a encontrar el próximo presidente de Chile es la delincuencia, narcotráfico, violaciones, crímenes. Esto parece que es a cada momento, porque la gente, al parecer, hay un asesinato y como que le da lo mismo, al parecer, por lo que uno ve, en todo caso. El tema de la delincuencia no para, los portonazos, los lanzan, los atracos, el asalto a negocios, farmacias, las encerronas, los crímenes. Le quiero preguntar al abogado don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Parece que no lo había saludado. ¿Cómo está, don Moisés? Mucho gusto saludarlo también a quienes nos escuchan y a los otros panelistas. Tantos temas que están en estos momentos pendientes para la comunidad organizada, y que realmente quiero preguntarle a José Luis Álvarez Tartari. Carabineros fue reforzada con carros nuevos y otros elementos para combatir las protestas. ¿Y quién defiende a la ciudadanía de los patos malos? Disculpe que lo diga así, José Luis Álvarez Tartari. Bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, Moisés. Yo creo que hoy día Carabineros y general las policías chilenas tienen que reformularse. Hoy día no es posible tener una policía militar como Carabineros de Chile. La delincuencia se combate con inteligencia, con estrategia y con focalización en los sectores en que efectivamente esto ocurre. Bueno, no vamos a tener un carabinero solamente destinado a repeler las protestas. Como usted dice, lo que la gente espera es que el narcotráfico sea controlado, porque no, obviamente no se puede terminar con el narcotráfico, que se controlen los portonazos y que generar los robos que se cometen a la ciudadanía, a las casas, los lanzazos, etcétera, sean estratégicamente atacados por una policía con inteligencia y con una decisión estratégica, que yo creo que eso nos falta. Aquí no hay que tener miedo a las transformaciones, no hay que tener miedo a transformar la institución como Carabineros, que hoy día está bastante atacada, por la corrupción, hay que reconocerlo. Tenemos, no son casos aislados, hay muchos casos de corrupción, y eso yo creo que hoy día nos mueve a hacer un cambio a las policías y transformarlas para el control de la delincuencia en el siglo XXI, no ya en el siglo XX, sino que en el siglo XXI, porque también la delincuencia, y sobre todo el narcotráfico, tiene una manera de actuar, y obviamente para combatirla hay que tener una estrategia definida y certera. Ok. Señora Margarita... Sí. Tengo una situación medio divergente ahí con lo que nombró el alcalde y con lo que usted menciona, en relación a que los delitos, la violencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, están desbordados a nivel nacional. Yo me acuerdo claramente, cuando estaba el intendente Milad, existía la misma problemática y el mismo discurso de que la violencia estaba desatada y un largo etcétera. Y Milad se fue de la intendencia hace 2 o 3 años atrás. Ahora están, digamos, en la NFP. Pero viendo los datos duros, yo creo que hay que desmentir esto, porque se ha usado inclusive para campañas políticas de ciertos candidatos para infundir temor a la ciudadanía. Los delitos en la región del Maule, todos han tenido una baja sostenida en el tiempo. Como por ejemplo, los delitos de connotación social pasaron del 2019 de 27.000 casos a la fecha a tener cerca de 11.000 casos registrados por la policía. Los abusos sexuales pasaron de 706 a 580. El tema de receptación, que puede ser uno de los grandes micro crímenes, pasaron de 450 a 197. Y el robo frustrado, que puede ser una cuestión altamente sensitiva por la ciudadanía, pasó del 2019 de 365 a 180 casos. Entonces, yo creo, que hay que desmitificar que la violencia, el robo, el delito van en aumento, ¿no? Los datos que tienen las policías no indican que han tenido una baja sostenible en el tiempo, y eso prueba también de la efectividad de los consejos de seguridad pública comunales, de las policías de investigación y de carabineros, y en fin, de seguridad ciudadana y otros tantos, y de la ciudadanía que se atreve a denunciar. Pero correcto, me parece muy irresponsable, sobre todo de quienes son autoridades políticas, públicas de este país, indiquen que esta situación está desbordada, cosa que no es tal. No es tanto. Ya, ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Voy con la doctora Margarita Aliaga. Doctora, realmente ha estado saliendo en las últimas horas, hoy día sigue lo mismo en todos los medios a nivel nacional, con respecto a que lo que va de este año ya se han registrado 42 femicidios y también hay que decir que 156 han sido frustrados. Mañana es el Día Nacional contra el Femicidio, doctora Margarita Aliaga. ¿Qué podemos decir sobre eso como mujer, como madre, usted? Bueno, en realidad este último tiempo ha sido bastante importante la labor del gobierno y todo el aparato público para poder tratar de frenar esto y ayudar a las mujeres. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar o la violencia en el pololeo, la persona, la mujer, no la denuncia o no la hace suya hasta mucho tiempo después, y de repente ya no hay tiempo para ayudar. Tenemos que estar muy alerta, tanto en la familia como en los colegios, en los trabajos, de cómo se comportan las mujeres y si hay algún indicio de que tengan violencia. Porque la persona, por vergüenza, a veces no denuncia y llega a las últimas consecuencias sin que nadie se dé cuenta, entre comillas, porque en el fondo sí uno podría dar algunas tips para que en la familia, en el trabajo o en el entorno de esta persona pueda ser ayudada. Claro, pero ¿por qué en Chile no han dado resultado las medidas que ha implementado el gobierno para evitar los femicidios y la violencia contra la mujer? Ya que, de hecho, muchas mujeres que mueren a manos de sus parejas, ya habían hecho la denuncia respectiva, pero igual terminaron asesinadas por sus convivientes, que en la mayoría de los casos ya ni siquiera vivían con ellos, doctora Margarita Aliaga. Como este que estaba en la cárcel, pues. Lo que pasa, como que se llama, que en este minuto, primero, las redes sociales, ustedes como periodistas, ha sido un tema que ha estado en el tapete. Yo creo que esto ha sido siempre y era más. Por lo tanto, ahora lo tenemos y cada una de las personas que sufren este tipo de cosas se sabe de inmediato. Antes no se sabía, no habían redes sociales, no era un tema. Por lo tanto, si bien es cierto, no es que lo minimice, pero creo que se está haciendo harto, pero nos falta mucho todavía. Correcto. Y con este tema, que ya estamos prácticamente, viene otro programa al mediodía, quiero el tema de Navidad, ¿no es cierto, Juan Carlos Cortés? Así es. Mire, qué lindo tema, nos vamos a despedir con nuestros invitadas, con nuestras invitadas y nuestros invitados, porque realmente hay que, bueno, uno tiene que ojalá que cada día vaya mejor nomás y que nos vaya bien a todos, y hay que cuidarse. Doctora Margarita Aliaga, tenga usted muy buenas tardes, muchas gracias por haber participado, de haber ocupado su tiempo para estar en nuestro programa Impacto Regional. Y será hasta cualquier momento, doctora, cuídese mucho, igual que su familia. Gracias, Moisés, igual a todos los auditores. Muchas gracias, seguimos conversando, mañana vienen las elecciones presidenciales. Oiga, también a don José Luis Álvarez Tartari, que también lo vamos a dejar también comprometido para un próximo sábado. José Luis Álvarez, muchas gracias, hasta cualquier momento, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, Moisés, un saludo afectuoso para todos que nos están escuchando. Un agrado, gracias, cuídese. Don Felipe Ramírez, presidente de la Asociación Nacional del Nuevo Servicio Mejor Niñez. Chao, Felipe Ramírez, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, que tengan una buena jornada y que el día de mañana sea una jornada tranquila para los chilenos y las chilenas. Así, ojalá que sea, para todos. Una jornada tranquila, y nosotros vamos a estar desde muy temprano en todos los lugares recorriendo y la región del Maule para llevar la información oportuna minuto a minuto. Gracias, Felipe. Ya, nos vemos y estamos despidiendo. Quiero saludar a don Mauricio Jiménez y a su familia que nos está en línea. Mauricio Jiménez, un gran abrazo para usted y su familia, que lo pasen lindo, cuídense mucho. También para don Rodrigo Espinosa, que saluda a su señora también a través de nosotros, a la señora Rocío Castillo. También quiero saludar a don José Martínez y a sus excelentes baristas de ahí, del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. José Martínez y su Monkey Coffee, y también para la señora Estela Orellana, del café ahí, Café de Estela, ahí ubicado en la 1 Norte, al llegar a la 2 Oriente. También saludar a nuestro buen amigo don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son del restaurante y gran centro de eventos Bansen. Don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. También abrazos para ella y para todos los que nos escucharon a esta hora de la mañana aquí en esta jornada de día sábado 18 de diciembre del 2021, a puerta de las elecciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre del 2021, segunda vuelta, junto a Juan Carlos Cortés, que está en la sala ahí, sala de grabaciones, bueno, siempre está ahí en la sala de grabaciones, y también ahora me acompaña desde el Control Master. Un saludo grande para su señora madre, don Juan Carlos Cortés, la señora María Barría. Un saludo para ustedes, sigan nuestra compañía y será hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.